soltera pa mí. Y aunque me estés matando, yo pa' atrás no vuelvo. Yo te soy sincero. Y a los cuatro vientos. Aunque me estés matando, yo pa' atrás no vuelvo. Yo te soy sincero. Y a los cuatro vientos. La soltera pa' mí. Mira que por ti, niña, todo lo daba. Un mundo yo contigo, yo me imaginaba. Ya todo ha cambiado y te quedaste en nada. Cupido no flecha, tira puñalada. Y pa'l carajo el amor y también su creador. Y pa'l carajo se va, que en algún día falló. Imagina el dolor, hasta tomé tramador. Y es que ya no te pienso ni cuando prendo un blon. Y aunque me estés matando, yo pa' atrás no vuelvo. Yo te soy sincero. Y a los cuatro vientos. Y aunque me estés matando, yo pa' atrás no vuelvo. Yo te soy sincero. Y aunque me estés matando, yo pa' atrás no vuelvo. Yo te soy sincero. Y a los cuatro vientos. Y aunque me estés matando, yo pa' atrás no vuelvo. Yo te soy sincero. Y a los cuatro vientos. 9-5, La soltera pa' mí.